Buenos días a todos. Como era de esperarse, la aplicación de reservar tu tren, aplicada también ahora al Ferrocarril San Martín, trajo algunos contratiempos. Lo que puede verse en las mañanas, que es cuando se aplica el uso de esta reserva, que es entre las 6 y las 10 de la mañana, solamente para los trenes con sentido a Retiro. Las largas colas que se producen en la entrada a las estaciones son la respuesta a esto. Por un lado, por los estrictos controles que hay respecto de los permisos para circular y para trabajar, dado que el transporte público sigue siendo destinado solamente para los trabajadores considerados esenciales, como también la reserva del tren. Reserva que no siempre se cumple a rajatablas debido a los atrasos que se producen en el servicio en el día de hoy por la niebla intensa y la humedad en las vías, pero en general suelen sufrir alguna alteración y esto no está previsto en la aplicación. Lo que sí sucede es que se incrementa el número de pasajeros a la espera de los trenes y en la hora pico para la reserva de la tarde. Lo que se ve es un incremento en la cantidad de pasajeros cuando se produce una cancelación de tren y esto dificulta mantener la distancia social establecida como pauta para preservar la salud del COVID-19. Esto se produce en el segundo día de uso de la aplicación porque en el primer día se hizo presente personal de gerencia de la empresa, personal de la dirección de los sindicatos en las estaciones cabeceras principales como Retiro y José C. Paz, como para hacer muestra y galantería respecto de la nueva aplicación. Por cierto, esto va a presentar algunas dificultades hasta que se normalice y se naturalice el uso de esta aplicación para la reserva. También se puede adquirir la reserva del tren a través de la página de internet del Ministerio de Transporte o bien a través del 0800-222-TREN, que está destinado para ese uso.